Hola, buenas tardes. Comienza el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón, o Sisión, como queráis. Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Sisión, nos ha enviado un audio, ya que era imposible hoy comunicarnos con él por teléfono. Vamos a escuchar que nos informa de las actividades que organizan. Vamos a escuchar ahora mismo. Vamos allá. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a los oyentes de Radio Crash. Desde el Ateneo Obrero de Gijón, en esta semana tenemos, se está metiendo un poco el verano y estamos entre la situación general de todavía las consecuencias que pueda haber en torno a la crisis del COVID y las medidas que hay que adoptar y demás normativas que nos afectan en el desarrollo de la actividad cultural cotidiana. Entre eso y que también las fechas veraniegas normalmente para el Ateneo Obrero de Gijón son unas fechas de baja intensidad en actividad, por lo menos hacia afuera, hacia el público, hacia la calle, más bien son fechas de actividad de trabajo interno que se continúa. Pues con este preámbulo, las actividades que tenemos todavía en marcha son la sección esta de piezas informativas que estamos emitiendo todos los jueves en el canal de YouTube del Ateneo. Y en concreto, jueves 2 de julio a las 7 de la tarde se colgará la siguiente pieza informativa en la que componentes de la sección de ajedrez de nuestra entidad pues nos hablarán un poco de lo que es la sección, de las actividades que suelen tener programadas y un poco de la vida cotidiana, y animando a toda aquella persona que lo vea a que, si le apetece, pues pase por allí en cuanto sea posible para practicar un poco el tema de ajedrez. Y esa sería a corto plazo pues la única novedad que comentar. En un futuro próximo pues seguiremos hablando de más iniciativas. Bueno, pues hasta aquí este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash.